El Sueño Continúa es un espectáculo totalmente renovado. Va a contar con participación de artistas invitados, algunos pobrecitos que van a estar ahí, que vienen de comer asado solamente, sin tocar y bueno. Pero ella siempre ha estado en los espectáculos de Huellapamba, y obviamente eligió invitarnos para tocar con ella. Pobrecita, lo que va a salir eso. Pero también va a haber artistas destacados como Gastón Salazar y el coro A Viva Voz, dirigido por la profesora Marily Núñez. Una banda espectacular, Matías Arriñón en guitarra eléctrica, Santiago Sopelana en piano y sintetizadores, Julieta Miguel en percusión y accesorios, Lucas Paladini en bajo, Gonzalo Belcito en batería, Cristian Bética en guitarra acústica y coros, Ricardo Bética en guitarra acústica. Las entradas ya se pueden comprar, Cómprenla anticipadas. En el teatro, en la boletería, de lunes a viernes de 8:30 a 12 y de martes a viernes de 17 a 20:30 antes del espectáculo también. Karina Bética, que vuelve al teatro, esta artista olavarriense, que se va a presentar este próximo sábado, 21:30, en el Teatro Municipal, con esta banda tremenda para su show El Sueño Continúa. ¿Por qué? Porque su disco se llama Sueños, lo grabó el año pasado, ahí en Villa Mercedes, en San Luis, y se llamó Sueños, y fue una muy buena presentación el año pasado, y continúa en este año con novedades. Pero mejor nos cuenta Karina. Karina, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Hola Edu, muy buen día, ¿cómo estás? Bien, no sé cómo te animaste, porque venimos de comer asados, y no tocar nada, lo tuyo es muy arriesgado. Mira, es muy arriesgado. La verdad que sí, pero como vos decís, yo creo que tenemos entre todos una tremenda química y arriba del escenario podemos hacer cosas malas seguramente, pero creo que también por eso mismo que digo, ¿no? Por esa química que tenemos también a veces nos salen cosas excelente y lo principal y creo que lo más hermoso es lo que nos pasa arriba del escenario a todos. Uh-huh. Yo creo que anoche, le cuento un poquito a la gente, anoche en nuestro último ensayo, uh-huh, realmente yo disfruto cada segundo con ustedes. Es algo que me pasa hace muchos años y realmente para mí es una felicidad inmensa. Desde el momento que ese un día que se me ocurrió esta locura de decir el próximo show lo quiero hacer con Huella arriba del escenario, y cuando se los planteé a ustedes que me dijeron, pero vos estás loca. Sí, sí, por eso, muy arriesgado realmente, porque lo único que podemos hacer ahora es preparar un asado, tomar vino, qué sé yo, y reírnos de las anécdotas, pero bueno, así, totalmente, pero allá vos. ¿Sabés qué? Déjame contarle a la gente que más allá de que uno no está más en actividad como ustedes, hay cosas que no se pierden, Edu. Uh-huh. y vos más que nadie lo sabés porque estás desde muy chiquito viviendo esta locura de la música. Uh-huh. y sabés que lo que se vive en cada ensayo, en cada subida al escenario es única. Entonces yo creo que va más allá de estar en actividad o no, simplemente disfrutar y poner lo que uno sabe o no, pero que sale del corazón, que es lo más importante. Y bueno, vamos a hacer lo que sea. Pobrecita. Pero bueno, tenés una banda de lujo, unos musicazos, salvo el baterista, pero bueno, no. Gonza es el único que sirve de los Huellas. Una banda increíble, Matías en la guitarra, Santiago en el piano, Julieta en la percusión, Lucas en el bajo, ese chiquitito se las trae, tremendo Lucas. Bueno, Gonzalito en la batería, tu hermano Cristian, que se comió la guitarra. ¿Qué le pasó? No dirige más, no corre más por las canchas. Medio complicado. ¿Qué? Pero bueno. ¿No corre más por las canchas? No. Claro. Ya no. No, un tipazo, Cristian, y el Ricardo, el papá, en la guitarra acústica, y en la organización, management, stage manager, todo. Todo lo que le gusta a él. Todo, la organización. Más allá de disfrutar de los ensayos, yo creo que también disfruta mucho esto de de andar de acá para allá, andar todo el día dando vueltas y buscando esto, buscando aquello, consiguiendo y buscando, bueno, y haciéndonos acordar muchas cosas a nosotros. Sí, sí, totalmente. Fundamentalmente. Ajá. Pero bueno, sí, como vos decís, es una tremenda banda, pero la verdad que estamos muy contentos porque no solamente tenemos el resultado musical, digamos. Creo que hoy por hoy una de las cosas más importantes en toda banda y ustedes que hace muchos años vienen con esto lo saben, es la parte humana y realmente tenemos un gran equipo que trabajamos y tiramos todos para el mismo lado. Entonces creo que eso es lo que hace que año a año, hoy por hoy, podamos decir seguimos juntos, laburamos todos de la misma manera y tenemos un mismo objetivo, ¿no? Que es fundamentalmente disfrutarlo esto. Totalmente. Yo siempre dije desde el primer momento, nunca uno se va a hacer millonario haciendo música. No, no, no. Y bueno, y ustedes lo saben, así que no estoy diciendo nada nuevo. Pero sí sabemos que lo disfrutamos y que a cada lugar que vamos dejamos lo mejor, ¿no? ¿Por qué el sueño continúa? El sueño continúa porque realmente este sueño empezó acá en una sala de ensayo, en empezar a sacar temas, en armar y un día decir, bueno, grabamos, ¿y dónde? Y empezamos con esta idea que nos parecía muy muy lejana de querer grabar en otro lado, que no sea Olavarría. Uno por ahí estaba acostumbrado, viste, a hacer los demos y cosas más locales. Y salió esta posibilidad increíble de haberlo hecho en San Luis, en la Casa de la Música, con una experiencia tremenda. Y creíamos que todo había nacido ahí, ¿no? Desde el año pasado, desde la presentación del disco, desde haber trabajado el disco en distintos lugares, de mostrarlo, de que a la gente le haya gustado de una manera bárbara, que la gente por ahí, a mí me pasa con muchos de mis alumnos que saben los temas y que por ahí los escucho cantar y hasta hacen mis arreglos. Y la verdad que tuvo una muy buena aceptación. Entonces creemos que todo parte de ahí, ¿no? De que el sueño para nosotros continúa. Bien, bien. Y ya has pasado por todos los estilos. ¿Cuál te queda? ¿Cuál te gustaría cantar? ¿Cuál te falta? ¿Cuál falta? Sí, ¿qué estilo te todavía no lo hiciste? ¿Qué pregunta la tuya? Claro, porque has hecho de todo. Has hecho rock, has hecho pop, has hecho melódica, has hecho tango, folclore. Sí, la verdad que sí. La cumbia ya, no. No me veo cantando cumbia, pero bueno, qué sé yo, uno nunca lo descarta porque son por ahí otras facetas musicales en las que yo las respeto a todas, pero bueno, por ahí no me veo cantando cumbia. Pero no sé, qué sé yo, la verdad que no sé, me anima, en realidad animarme me animo a todo, soy una cantante muy caradura en ese sentido. Sí, no, aparte lo sé, es bárbaro. Cualquier estilo. No sé si lo hago bárbaro, pero que me animo. Pero realmente, como vos decís, he tenido la suerte de hacer muchas cosas. Indudablemente, como digo siempre, algunas me han salido mejores que otras. Y por ahí yo creo que también va en el estudio y en por ahí conocer el estilo. Yo siempre fui una persona muy respetuosa cuando el poco, mucho tiempo que estuve con el folclore, siempre fui muy respetuosa, porque si bien no soy una cantante de folclore y no tengo raíz folclórica, siempre respeté mucho el estilo y realmente admiro a la gente que lo hace. Pero bueno, por ahí no sé si me arriesgaría. Sí sé que hay uno de los estilos que me fascina y que, más allá de que hoy por hoy no lo hago, cada tanto agarro la compu y aunque sea un karaoke medio feo, como digo yo, lo canto, pero que es el tango. Claro. Pero por una cuestión mía, es algo muy personal eso. Fue por ahí uno de los estilos que si bien me dio muchas satisfacciones, al igual que otros, por ahí es una de las cosas que me llega y mucho. Pero bueno, ya te digo, vos me conocés de chiquita, sí. Sabés que esto de cantar es para mí mi vida, y que disfruto todo lo que hago. No sé si podría elegir algo. Te has perfeccionado en todo, menos en la cebada de mate, porque ya no lo haces como eras cuando eras chiquitita. Empezaste a los 8 años llevando unos ricos mates allá en la sala de tu viejo cuando teníamos la banda de rock, pero en eso no. Pero bueno, no se puede en todo. Vos te dedicaste a cantar, no a cebar mate, ¿entendés? Sí, realmente sí. Pero bueno, igual lo compartimos. Te digo que en cada tanto en los ensayos, muy poquito, pero me toca. Pero te siempre toca. Tratamos, viste, que nosotros los músicos nos acomodamos para que siempre alguno venga y agarre el mate. Sí, sí, sí, sí, totalmente. ¿Cuántos alumnos tenés y cuánto hace que estás dando clases? Y que estoy dando clase hace más de 15 años ya. Ajá. Sí, por ahí debe andar. Alumnos, acá en particulares tengo 34, 35 alumnos más o menos. Ajá. Y después tengo el taller de Hinojo, el taller municipal. Sí. Así que tengo unos cuantos. Claro, claro, claro. No, realmente es una de las cosas que también disfruto muchísimo. Por ahí se disfruta de otra manera porque esto no es estar arriba en escenario, pero está buenísimo esto de poder... transmitir, ¿no? De poder brindar lo que sí. Lo poco, mucho que uno sabe, sumado al estudio, obviamente, creo que eso está buenísimo para mí, estar todo el día, porque mis días realmente son a pura música, no solamente con mis ensayos, sino con mis clases. Entonces es como que disfruto mucho lo que hago. La verdad que esto de dar clases me ha cambiado mucho hasta en algunas cosas arriba del escenario, porque yo, como le digo a mis alumnos, no solamente ellos aprenden de mí, sino que yo también aprendo mucho de ellos. Y realmente es algo que lo hacemos como un ida y vuelta todos los días, ¿no? Sí, sí. Está realmente muy bueno. ¿Y en qué momento de tu vida personal y tu vida profesional te encuentra este sueño continúa? Mira, me encuentra en un momento sumamente feliz. Yo siempre digo que a veces juntar esto de lo que uno hace y lo que uno disfruta, y a su vez, obviamente, ni olvidarme yo, ni que por ahí la gente se olvide que también soy una esposa y que también soy mamá y que también tengo mi familia. Creo que estoy te podría decir que en uno de mis mejores momentos. Poder compartir esto en familia, con amigos. Seguir armando proyectos. Si bien no me considero una persona grande, pero tengo mis años en esto y uno va pensando también en seguir, en tratar de siempre hacer cosas nuevas. Sí sé que hoy por hoy nunca se me ocurrió dejar. No. Pero... no, pero, por suerte. Pero bueno, viste que a veces uno dice, bueno, tengo tantas cosas que hacer entre las clases, entre mi casa, entre mis cosas... Pero yo creo que hoy por hoy es fundamental para mí, por lo menos, el apoyo de mi familia, de mi marido, mis hijos, mis viejos, que siempre están, mi familia en general. Creo que eso es fundamental, por eso que te puedo decir, hoy estoy viviendo uno de los momentos más felices de mi vida. Siempre tuviste unos viejos así tan copados y de apoyo, ¿no? Desde muy chiquitita, desde que elegiste... dedicarte a esto, a cantar, bueno, tiene que ver mucho tu viejo músico también, sí, pero siempre tuviste de Mari y de Ricardo un apoyo incondicional, ni que hablar de tus hermanos, de tu marido. Bueno, el turco pobre se banca todas, ¿eh? Sí, la verdad que sí, yo siempre digo que por ahí a veces esta es una... Es una carrera un poco complicada, pero la verdad que encontré un compañero que no solamente se lo banca a él, sino que me banca a mí, que imagínate que es todo un logro. Sí, que... sí, sí. No, le doy la mano al turco. No, por eso. O sea, si yo tengo que elegir entre los dos, elijo al turco. No, mentira, mentira. No, la verdad que tengo esa suerte, tengo unos hijos maravillosos que se bancan, que mamá esté dando clase todo el día, sí. Que a la noche ensaya hasta tarde, qué sé yo, es como que somos un buen combo, digamos, en familia, y realmente nos bancamos así, como le toca al turco con lo mío, a mí obviamente me toca también con el turco hacer y acompañarlo en lo sí, que claro. hace él, entonces creo claro, que, claro. que por ahí parte un poco también el llevarse de esta manera, ¿no? Y después de tantos años. Un gran hombre y un gran papá también, o sea, estás en el momento ideal, rodeado con la mejor familia que te puede haber tocado en el mundo, haciendo lo que te gusta, dedicándote profesionalmente y también trabajando de lo que te gusta, dando clases. ¿Qué repertorio vamos a escuchar, además de esta, bueno, de su ubicación de invitar a los Huellapampa, ¿no? ¿Qué repertorio vamos a escuchar el próximo sábado? Bueno, nosotros vamos a escuchar un repertorio muy variado, como me gusta a mí. Ajá. Vamos a tener esos temas bien, bien arriba, bien power, como también nos gusta a la banda. Uh-huh. Y vamos a tener, por supuesto, esas canciones que quieren escuchar y que a nosotros disfrutamos mucho de cantarlas. Uh-huh. Va a haber algunos temas del disco también, porque realmente hemos disfrutado muchísimo con esos temas. Uh-huh. Muchos temas nuevos. Y bueno, y esta locura que a mí se me ocurrió un día de decir, mis amigos de Los Huesas tienen que compartir esta noche conmigo. Así que, no, realmente muchas cosas lindas. Gastón Salazar, que este año ha preparado dos temas, el año pasado fue uno solo. Uh-huh. Yo sé que mucha gente se quedó con ganas, así que este año preparó dos. Ahí está Gastón, perfecto. Y bueno, y la enorme satisfacción de poder contar con un tremendo coro que no sabes lo que es. Son 35 personas que wow. van a estar arriba del escenario, con las cuales voy a compartir un tema y el otro, por supuesto, voy a dejar que los disfruten a pleno, porque realmente Mariri es una profesional increíble y trabaja de una manera excelente con gente, creo que de todas las edades, pero básicamente gente grande, y realmente va a ser increíble escucharlos con, obviamente, la acústica del teatro de una manera fantástica. Perfecto. Acá me dicen, ojo que estoy escuchando. ¿Quién puede ser? Ay, Dios mío. Bueno. Y yo me tiraría por alguien que usa palos, me parece. El chico, sí, el chico de las pasarelas. Sí, el chico de las pasarelas. Seguro, ¿viste? Claro, vos tenés a un lindo arriba en el escenario. Nosotros también nos usamos de lindo, ¿viste? Además de ser un gran músico. Este es el, ¿viste? Que nos atraía por lo menos las chicas. Porque es que es importantísimo sí. eso. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, viste que en toda banda eso vende, sí. digamos, y entonces... Tenés razón. Bueno, te mando un beso enorme. Ayer cuando llegué a casa, después del ensayo, no dormí. Hoy directamente me vine a trabajar a la radio sin dormir porque me quedé escuchando Piedra y Camino. Y ahora te juro que ahora decí que estaba, hago las noticias, pero en el medio, ahora por ejemplo que lo elegí para ponerlo al final, lo sigo escuchando el disco. Yo te prometo que por lo menos en lo que a mí respecta, no sé los otros. ¿Viste? Porque Esteban, Jesús, todo eso. No sé, porque no sabían hacer, no le salía. Yo te juro que mi parte la voy a hacer bien. No te voy a hacer perder nada. Y me quiero dar ese lujo de poner esta muy buena versión que grabaste en Sueños, tu disco de Piedra y Camino. Y le damos un anticipo de lo que Huella va a hacer con Karina. ¿Puede ser? Dale. Quedamos así entonces. Te despido con eso y quiero que vos, con tu voz, invites a todos para el teatro y yo te despido ahora. ¿Listo? Bueno, en primer lugar, déjame agradecerte porque, como siempre digo, sos uno de sos una de esas personas que me conoce de chiquita, que sabe que de chiquita agarré los remos y empecé a remar en esto. Así que yo desde mi parte te agradezco como siempre. No solamente estás en estos momentos en los que hay eventos, sino que también estás siempre, como digo. Entonces para mí eso es importantísimo. Así va a ser siempre. Y después, bueno, invitar a toda la gente que tenga ganas de acompañarnos el sábado 5 de septiembre a partir de las 20:30 horas al Teatro Municipal. Va a tener la posibilidad de ver un show que venimos preparando hace mucho tiempo, que realmente le ponemos muchas ganas y que, bueno, que esperamos poder compartirlo con todos y que realmente lo disfruten como lo vamos a disfrutar nosotros. Así que los esperamos otra vez el 5 de septiembre a partir de las 21:30 horas en el Teatro Municipal. Y anunciame este tema. Bueno, este va a ser uno de los que nos va a acompañar el sábado y para mí va a ser un gran placer compartirlo con amigos, como son los amigos de Huella. Así que ahí va Piedra y Camino.